FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca, nunca es tarde. En el día de hoy, en Recorte Informativo, pudimos ver la bronca en toda su magnitud. La bronca de los que luchan por su dignidad. Los que luchan contra la adversidad. Los vecinos de Loma de Casasco, en el día de hoy, se movilizaron frente a la Municipalidad de Moreno. El objetivo era ser escuchados por el Intendente Andrés Arregui respecto a las estafas y los correspondientes desalojos del Plan Federal de Viviendas. Se sienten abandonados. Saben, luego de enterarse de las herramientas legales, que no podían comprar esas viviendas. Víctimas de la estafa y víctimas de la necesidad. En el día de hoy, caminaron dando vueltas siguiendo al jefe comunal. Primero bien te lo señalaba, lo esperaron en el Palacio Comunal. Luego fueron a la Casa de la Cultura, donde se había hecho sonar el rumor de que iba a estar reunido el Intendente Andrés Arregui con la gente de ATE por la recomposición salarial. Después, los vecinos debieron dirigirse al Museo Almacio del Corta, porque se señalaba que se había cambiado el lugar de reunión, finalizando en las puertas de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano de la Municipalidad de Moreno, donde estaban reunidos en comisión con las autoridades municipales. Esto sucedía en el día de hoy, con sus hijos, acompañados por los soldados bajo bandera de Malvinas y otras organizaciones sociales como Barrios de Pie, que trabaja en el barrio, se acercaron e hicieron oír su voz, su bronca. Mira, llegaron la policía a las 10 y cuarto de la mañana el día miércoles diciendo que era una orden de allanamiento. Me preguntaron si tenía arma. Como no tenía arma, entraron y ahí nomás empezaron a sacarme las cosas a la calle diciendo que era un desalojo, que estaba la dueña, la señora Córdoba. Yo a la señora Córdoba no la conocía, yo se la compré a la señora Guzmán a la casa y resulta que ella dice que yo se la usurpé. Yo teniendo los papeles de la compra de la casa, más otros papeles más que me dio la señora Guzmán, me dejaron en la calle. No les importó que tengo dos criaturas a mi cargo, que son mis nietos, mi hija, y me dejaron en la calle, desalojada. ¿Esto fue qué día? El día miércoles, a las 10 y cuarto de la mañana. Es más, no me dejaron ni el papel de fotocopia de las denuncias esta de usurpación, ni la de el papel el desalojo, ni la que quisieron entrar por no sé qué buscaba, pero me tiraron toda la calle. ¿Vos cómo se diste esta vivienda? Yo la compré, se la compré a la señora Guzmán, y hace 6 meses que estoy viviendo en esa casa, y jamás me llegó ni citación por desalojo ni nada. ¿Actualmente dónde estás viviendo? Mira, estoy viviendo en una casa de una familia amiga, que es en el mismo barrio, y mis nietos tienen que estar en la casa de mi otra hija con la madre, porque no hay lugar, son muy chicas las casas. Y ellos no se dieron cuenta que dejaban abandonado en la calle 2 criaturas también. ¿Cuál es la situación del barrio con respecto a los desalojos? Mira, te llegan, te sacan y nada más, no te dan indicación ni las órdenes de que en una semana, 48 horas, nada. Y a ella le hicieron lo mismo. ¿Tu nombre? Marcela. ¿Cuál es tu situación? También la misma, bueno, yo me quedé, yo me planté. No me dejé sacar, pero también la dueña me vendió a mí y después vendió a otra persona, y la persona que compró me quería sacar junto con la que era la publicitaria, pero yo no me fui. Vinieron también con la orden de desalojo a la policía. Vino la policía, pero con ninguna orden de nada, solamente apoyar a la supuesta adjudicataria, pero yo me trincheré adentro y no me fui. La bronca se escuchó. Y en instantes vas a escuchar el trabajo realizado por nuestra compañera Cecilia Rodríguez, que ya está trabajando en la edición, para que puedas escuchar lo que pasó en el día de hoy. La bronca no solamente se instalaba en el centro de Moreno, sino que también estaba en los barrios. En épocas de promesas electorales, los grandes déficits en obras públicas comienzan a verse con solo transitar las calles de los barrios de Moreno. Los vecinos del barrio El Casco salieron a las calles a alzar la voz y decidieron cortar la ruta 24. También esperando ser atendidos por el intendente Andrés Arrey. No apareció y siguen alzando la voz. La bronca sigue creciendo constantemente. Y de esta manera nos relataban los vecinos en el día de hoy a esta radio recuperada. Llevamos un montón de cartas al municipio, jamás hemos tenido respuesta, por eso dijimos hasta que no venga alguien, de acá no nos vamos. Así sea hasta la noche, vamos a quedar acá porque no se puede entrar. Llueve y es horrible las calles, tenemos chicos, hay gente discapacitada, somos muchos los que estamos afectados a esto, entonces... Queremos que realmente los invitamos al municipio, que venga y que entre al barrio a recorrer cómo tenemos las calles, a ver si alguien de ellos vive así como nosotros. Mirta, entonces lo que se está pidiendo en primera instancia es mejoras en las calles, un asfalto. Sí, directamente pedimos un asfalto, porque hace un mes vino una máquina, pasó, hizo desastre, nos rellenaron los pozos con tierra y quedó peor. Así que en primera instancia lo que estamos pidiendo es el asfalto. ¿Esperan que esto se va a responder? Recuerdo otros reclamos de otros vecinos, por ejemplo, en el barrio La Reja Grande, que también reclamaban asfaltos, y el argumento en primera instancia por parte de la Municipalidad de Moreno fue que no había presupuesto. Claro que luego de la movilización comenzaron algunas obras en el barrio por la presión de los vecinos. ¿Ustedes estiman que esto podría pasar también aquí en el barrio de ustedes con este reclamo? Sí, mira, nosotros creemos eso, porque habían hecho algo parecido hace 2 meses atrás, pero vinieron y asfaltaron 3 calles donde realmente la gente tenía contacto política con ellos. Entonces hicieron un piquete, y como tenían conocidos políticos, asfaltaron 3 calles del barrio, y nosotros que estamos en la otra parte de la entrada nos dejaron con tierra en la puerta de nuestra casa. Mirta, ¿qué otras necesidades tienen ustedes en el barrio? Nosotros estamos pidiendo que nos terminen de iluminar las calles, que por favor la municipalidad nos habilite el paso de la transporte de la perlita, porque tenemos todo, ya están todos los trámites hechos y es la municipalidad que no levanta, no nos deja pasar a ese transporte. Es decir, que no hay un recorrido en el barrio. No, tenemos solamente la línea 365, pero cuando no pasan ellos, tenemos un colmenar que viene muy de vez en cuando, no tiene horarios fijos y como hay solo transporte, para Moreno nosotros no tenemos salida, tenemos solamente el que va de José Cepasa a Rodríguez. Entonces estamos pidiendo que por favor nos dejen pasar a la perlita. ¿Hasta ahora no se acercó nadie de la Municipalidad de Moreno, ningún funcionario? No vino nadie, solamente vino la policía, que nos están acá con nosotros, que no nos molestan, la verdad que nos están ayudando para que la gente no se violente, porque la gente cuando ellos no están afectados por problemas, la verdad que muy mal los ha tratado al principio, pero bueno, la policía nos está ayudando bien porque no tuvimos incidentes, ¿no? Pero de la municipalidad nadie, estamos desde acá desde las 8 de la mañana. Pero nosotros no queremos ser utilizados, por eso nadie se puso la bandera de soy yo el que lo hizo, no, somos todos vecinos. Acá no hay nadie que venga a hacer política, no estamos pidiendo alimentos, no vendemos por nada, solamente queremos arreglar las calles porque somos todos gente trabajadora, gente que lleva a los chicos a la escuela. Que llegamos al centro a llevar los chicos al colegio y parece que los chicos, no sé, del chiquero, porque llegan todos embarrados y la verdad que como somos trabajadores, no somos gente de la alta sociedad, nosotros nos recuesta hacer todo lo que hacemos y no podemos vivir así. La olla está con presión. La bronca comienza a destaparse en los barrios. Te puede sonar como un programa ya emitido, pero esto sucedía en el día de hoy. Algo que se reproduce todo el tiempo y pareciera que fuera la misma película y el mismo resultado. Desde las prosas poéticas, Vicente Cito Lema nos invita a escuchar desde la prosa la bronca de la dignidad, la bronca de los que se atreven a cortar las calles, a alzar la voz y reclamar por sus derechos. Quiso ser justo y cuando el hambre no tuvo respuesta, recogió piedras para acompañar las palabras, y las palabras fueron más limpias y más sonoras, y cortó las calles, las rutas, los puentes, para no cortar el dulce hilo de la vida. Y sonrió con la bella arrogancia del justo. No somos elefantes para morir en soledad, dijo. Aunque cierren los ojos y nos desprecien, aquí estamos. Y junto a sus compañeros del barrio que cuidaban su navío, alzó sus manos con palos hacia el cielo, como si fueran la corona triunfante de la tierra. Esa mañana, como nunca, la gente del reclamo a flor de piel estaba allí, con tantas cicatrices como mil colores sobre los cuerpos sin artificio. También, como nunca, las fuerzas del poder los esperaban, arteros en lo suyo, preparados como para una guerra en el espacio. La gente del reclamo a flor de piel sigue su carrera para ser escuchados. Claro que el ruido mediático y que podés ver en las plazas del centro de Moreno te aturden, el ruido electoral, y no deja escuchar estas voces que se reproducen todo el tiempo en los distintos barrios del distrito. Por problemas concretos, sabiendo que ellos no eligen ser parte de una lucha de estas características, sino que la necesidad los empuja y los hace tomar conciencia. El poeta, el intelectual Vicente Cito Lema, quien está de viaje en estos momentos en Europa, también nos ayuda a comprender el valor de las cosas que está vigente en esta realidad, que no es virtual. Pueden decir, estamos peor, y yo diría, desde muchos ángulos estamos peor. Las necesidades de este tiempo son necesidades que van a caballo de una nueva forma en que está estructurado económicamente el mundo. El mundo de la industria dejó su lado al mundo financiero. En el mundo no hay cosas de valor que tengan equivalencia con la cantidad de dinero plástico y de dinero fingido que existe en el mundo. Si vos sumás todo lo que pareciera que cada uno de nosotros tiene y quisieras encontrar valores concretos y materiales, no alcanza. Sin más comentarios, porque la bronca podría explotar. Y la estoy conteniendo desde hoy temprano. Comenzamos, nunca es tarde, en esta radio recuperada. Días y flores. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti. Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Si luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te

90.1. Estación de radio. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Es tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, aprobado, aprobado, aprobado. Comenzamos Nunca es Tarde en el día de hoy, te decía, en recorte informativo, en la edición matutina de la propuesta periodística de FM Moreno, que los vecinos del casco estaban cortando la ruta 24 para ser escuchados ante los reclamos de mejoras en el barrio, por ejemplo, asfalto. Esperaban obtener una respuesta. Le mencionamos a Mirta que íbamos a hablar nuevamente con ella para saber si alguien se acercó. Y está en línea, a quien pasamos a saludar nuevamente. Mirta Fernando te saluda nuevamente desde aquí de FM Moreno. Para saber en primera instancia si se acercó alguien de la municipalidad a escuchar el reclamo que ustedes están llevando adelante. Hola, mira, no, se acercó únicamente el de vías públicas, así que... Dice que si en 60 días, quizás, si salimos sorteados, va a dar una respuesta. ¿En 60 días? En 60 días, sí. ¿Y argumentó por qué? Porque dice que van a hacer una solicitud de la municipalidad, de un préstamo que van a pedir, y bueno, si nos toca a nosotros el arreglo de calle, lo vamos a tener, y si no, vamos a seguir viviendo así como chancho. ¿Y ustedes cómo recibieron esta oferta de la ruta, la ruleta de la suerte? Porque no, es como una ruleta de la suerte, ¿no? Sí, es como sacar un premio mayor, mira. Vamos a seguir hasta que alguien venga y nos diga algo concreto. Es decir, ¿siguen con el corte ustedes de ruta? Sí, seguimos con el corte de ruta. Creemos que no es una solución que vengan y nos digan a 60 días si salen sorteados. O sea, para pagar los impuestos no nos dicen, bueno, van a pagarlos si se sortea que les toque a ustedes. Y ante este tema que estás señalando, ¿qué le pudieron manifestar ustedes al funcionario que se acercó, el de Obras Públicas? El desacuerdo de todos los vecinos, porque acá no es política, simplemente somos los vecinos que estamos. Y que no, no estamos de acuerdo con eso, es lo único que yo les puedo decir. La gente, ¿cuál es la respuesta? ¿La gente de Obras Públicas ya se fue del lugar? Sí, se fue, sí. Es decir, que ellos hicieron su misión de ir a dialogar y decirle que en 60 días... Si salimos sorteados, vamos a tener una respuesta. Y si no, bueno, tendríamos que seguir esperando. ¿Esta respuesta fue específicamente sobre el asfalto? Por el asfalto, sí. ¿Qué sucedió con las luminarias? Que no, que eso lo tiene que hablar con Edenor para ver que por qué no pueden poner los palos y tirar más cable. O sea, yo sinceramente no sé si se maneja con Edenor eso, pero que le hagamos un plano con las calles que le faltan las iluminación. Sinceramente acá no hay iluminación. No quisieron acercarse a ver las calles de barro porque, bueno, se iban a embarrar, obviamente. Mirta, ¿y se quedaron en por lo menos en acuerdo de reunirse nuevamente? Porque ahora se acercaron porque ustedes estaban cortando la ruta. Pero no, mencionaron no. Si van a acercarse nuevamente. No. Simplemente se fueron y no quedó que iba a bajar nadie más del municipio. O sea, como no es política, no hay punteros políticos que pueden decir sí, va a bajar fulano. Ahora lo que quedamos es esperar hasta que baje el intendente. ¿Ustedes van a quedarse ahí hasta que el intendente se acerque? Sí, nos vamos a quedar hasta que baje el intendente y bueno, y él sí se tiene que comprometer en decirnos, porque para las elecciones cuentan con los votos de todos nosotros. Si esto no se olvidan, no. Si esto no sucede, Mirta, ¿qué analizan hacer ustedes? Si no se acerca el intendente, por ejemplo, y si sigue esta oferta de 60 días. Y va a estar cortado toda la semana. si no se acerca hoy, volveremos a cortarlo mañana. Hoy obviamente vamos a estar hasta la noche, así que en algún momento creemos que alguien va a venir a darnos algo concreto. Mirta, ¿y la policía sigue en el lugar? La policía sigue en el lugar. ¿Les mencionó algo al respecto, si tienen que sí, levantar el corte? Sí, se acercaron a ver qué solución nos dieron, y le comentamos que ninguna, así que bueno, ellos siguen ahí. Está bien. ¿La ruta está cortada en una arteria nada más o las dos formas? No, en una sola. ¿Una sola? Sí. ¿Cuál fue la recepción por parte de los vecinos de este reclamo? ¿Se acercaron? Los vecinos están, obvio, todos tenemos la necesidad del asfalto. Si bien se hicieron 4 cuadras de asfalto y la otra salida del barrio, hay gente, muchísima gente acá que sale a trabajar. Tenemos que llevar a los chicos al colegio. Empezó con el asfalto, ¿no? Y después estamos reclamando también una línea de colectivo, si acá no tenemos. Sobre ese tema no le dijeron nada los de Obras Públicas, porque no, obviamente no. La respuesta no la podían dar ellos. No, porque dice que ellos no pueden comprometerse a nada. Simplemente de llevar los papeles y dejarlos ahí, apoyaban al municipio. Ustedes, como ya teníamos papeles de hace muchísimos años atrás. ¿Y qué les pasa cuando viene esa respuesta de presenten la demanda? ¿Qué les pasa a ustedes cuando le mencionan que presenten la demanda por escrito? Cuando de alguna manera duermen un cajón, porque esa es la verdadera realidad. Sí, sí, esa es la realidad. Eso queda en archivo, ni siquiera lo leen, ni miran, nada. Porque me vas a decir que llevan un papel y lo leen. No, lo archivan en el cajón y olvidarse. Te dan un número de expediente y ahí queda. Mirta, ¿estás cerca de algún vecino que podamos hablar o es un poco difícil? Sí, estoy más o menos cerca, porque ahora me alejé para poder... Hablar con nosotros, claro. Sí, sí. Pero si querés me acerco en algunos para... Dale, a ver si podemos hablar con ellos también para empezar a que por lo menos que sabemos que nos escuchan desde la Municipalidad de Moreno, que sepan sí. Que los vecinos están cortando la ruta y están... haciendo valer sus derechos y quieren mejoras en el barrio. En este caso, asfalto y luminarias. Claro, que es lo principal, porque acá una ambulancia entra. Uh-huh. Si hay una persona enferma a la noche, más que nada, acá remis no tenemos. Y si tenés que buscar, tenés que contar con 100 pesos para irte hasta el hospital de Moreno. Y acá mucha gente no cuenta con la plata para ir. Sí, imagino, es una zona rural y las consecuencias que ustedes sufren en el día a día. Ya ha pasado con otros barrios que nosotros hemos estado y sabemos los problemas que son similares en la zona. Sí, para que ya estoy llegando. Ya ahí está llegando nuestra compañera Mirta. Desde ya le agradecemos, porque es una vecina que está en el lugar de la movilización de los vecinos y estamos haciendo la imposibilidad de estar en el lugar porque somos pocos trabajando en el día de hoy. Pero de alguna manera llegamos al barrio. Ahí está Mirta, a ver si estamos con algún vecino. Sí, ahí te paso con una vecina también. Bueno, ahí la escuchamos. Hola. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto de hablar ahí? Con Vanina Martínez. Vanina, Fernando te saluda. Hola. Hoy cortando la ruta. ¿Qué sí, ¿qué les dejó la reunión con el funcionario de Obras Públicas? La verdad, una vergüenza ajena, mira. Porque nos dijo que teníamos que esperar 60 días para una respuesta. ¿60 días? Le digo, claro, después que, porque vamos a hablar la verdad. Yo te lo dije. Después de las elecciones, morimos todos acá, porque no nos van a dar ni cinco minutos para hablar, nada. Mira, te cuento que los oyentes están escuchando la radio para que le puedas comunicar a tus compañeros que están en la Ruta 24. Se comunicaron a la radio y, por ejemplo, Claudio de Mariló nos menciona que quiere decirles a los vecinos que los políticos están en campaña. Ajá. Que vengan a las carpas de la plaza y reclamen. Ahí seguro que les va a doler y le darán borilla, nos dice. Ajá. Claudio, un oyente. Ah, bueno. Sí, porque nosotros estábamos pensando ir mañana al frente de las municipalidades, ¿no? Es decir, que ya están pensando venirse al centro porque estiman que... Si obtienen una respuesta va a ser como la que llegó recién. Sí. La de la suerte. Digamos, anótense y vemos, sigan participando. Claro, así nos dijo. Eso va en suerte. ¿Cómo va en suerte lo que estamos pasando? Nos está diciendo. Y en una palabra, sí, me dice, porque no es que nosotros podemos elegir. Nosotros no te estamos diciendo que queremos algo para nosotros. Si no, es para el barrio. No podemos ir a trabajar, los chicos no pueden ir al colegio. Y no, nos tomó el pelo, vendría a ser. En una palabra, nos tomó el pelo. Sí, además lo que nos decía Mirta, por ejemplo, es que están reclamando un transporte en el barrio. Un claro, recorrido. Porque mucha gente no sabe dónde queda el barrio El Quijote. Y pasa el Colmenar, que antes era el Colmenar que pasaba, te estoy hablando hace 10 años atrás, uh-huh. Era el Colmenar. Ahora, bueno, el Colmenar tarda una hora para venir, y si llega a venir. Mucha gente, yo me he quedado sin trabajo porque no podía llegar tarde, y el Colmenar no pasa. El 365 tenemos que tomar dos colectivos, ir hasta la rotonda y tomarnos el 501. Compañera, aquí en la mesa hay una compañera que hace el programa conmigo, Cecilia Rodríguez, te quiere hacer una pregunta. Sí, sí. Compañera, yo te quería preguntar, hoy llovió, así que quería saber con el tema de los medicamentos, de enfermedad de los chicos, ¿cómo hacen teniendo que no tienen un colectivo para transportarse, solamente el Colmenar, escuchaba hoy a la mañana? Bueno, ¿cómo mira, hacen para transportarse a un centro? ¿Cómo hacen con los medicamentos? Mirá, yo ahora a las 4 de la tarde tengo una salita en Cuartel Quinto, en Día Seven, en el otro lado. Sí. Porque acá hay una salita, pero es un médico y hace 3 meses que no viene. Es un médico para 3 barrios, uh-huh. Un pediatra, así que imagínate. Nosotros tenemos que ir para el lado de Rodríguez o para el lado de Moreno. Nosotros acá a las 9:30 de la noche no tenemos colectivo. Ya pasó que hubo 2 casos que fallecieron chicos porque no pudo entrar la ambulancia, porque la ambulancia no entra, no hay remis, estamos en el medio de la nada. Y con los medicamentos tenemos que ir a otro barrio para que nos puedan dar, porque acá no tenemos nada. ¿Tienen el apoyo de otros barrios aledaños con respecto al reclamo que están haciendo? Mira, nosotros estamos en el barrio del Quijote y el barrio Gualeguay. ¿Que también están en las mismas condiciones? El tema calle, el tema colectivo es barrio del Quijote, barrio del Casco, barrio La Esperanza, en Los Molinos. Ese problema es de muchos barrios, tema colectivo. Pero tema barrio, nosotros estamos peleando porque ya es una vergüenza salir a trabajar con todo el barro, o salir, llevar a los chicos al colegio cuando hay barro. Cuando llueve, ya los maestros ya saben que los chicos no pueden ir porque tenemos que caminar como 15 cuadras o un poquito más para llevarlo a la escuela. Muchas gracias por hablar con nosotros. Sabemos que ustedes están ahí desde muy temprano, desde las 8 de la mañana, así que le agradecemos que hablen con nosotros y nos informen sobre esta situación, porque hasta ahora, como bien lo señalaba, fue una respuesta que da vergüenza, por cierto, y bronca. Obvio, porque la verdad nosotros esperamos algo. Y nos dijo, te imaginas, hoy acá 60 días pasan las elecciones y vamos a hablar con la... Acá pasan las elecciones y los pobres seguimos siendo pobres, porque a ellos lo único que les importa es el voto, nada más. Y todavía, hoy en día, hoy me doy cuenta que va a seguir siendo lo mismo. Compañera, mandale un abrazo a Mirta, que amablemente se acercó ahí, se había alejado para hablar con nosotros y luego se acercó nuevamente a la movilización. Y desde aquí, el acompañamiento desde nuestro lugar, que es comunicar e informar lo que ustedes están viviendo en el día a día, y estaremos en contacto seguramente mañana para saber si hay alguna novedad. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaban los vecinos de la zona de Cuartel Quinto que están reclamando algo que ya hemos escuchado en muchas otras ocasiones. Ahora voy a saludar con más tiempo a mi compañera Cecilia Rodríguez. Ya lo había hecho a la mañana, pero tiene novedades también de lo que sucedió en el centro de la ciudad. Porque todos querían hablar con el intendente Andrés Arregui. Claro está que no apareció. Recordemos que en la jornada del día de hoy había una reunión con los trabajadores de ATE. Recomposición salarial porque estaban en desacuerdo con lo acordado con el Sindicato de Trabajadores Municipales. Cambiaron de sede en muchas ocasiones en toda la mañana, tampoco apareció. Quizás comenzó a viajar en su auto con los vidrios polarizados y vio que había tanto ruido en el distrito que dijo, mejor me voy a tomar unos mates, como tenía problemas de salud, que había sido lo que impidió al jefe comunal la semana pasada reunirse con los trabajadores de ATE, quizás le agarró un poco de fiebre a ver todo lo que estaba pasando a la mañana. No lo sé, estoy suponiendo. Pero como no vivimos de suponer, lo invitamos que se comunique al 466-6559 si está escuchando la radio, o alguien quiere responder sobre la respuesta de la gente de Obras Públicas o lo que pasó en el día de hoy en la zona de Cuartel Quinto. Pero también vamos a escuchar lo que pasó en Acción Social. Las vías están abiertas, 466-6559, o pueden mandar un mensaje de texto al 1561-540-359 para que sepamos también la respuesta oficial, si es que la quieren dar a esta altura. Recordamos también que la situación de la gente de Casasco, que es una situación conocida, hemos trabajado muchas veces acá desde una situación reiterada. Reiterada, lógicamente, porque sinceramente es deplorable, y como decías, da mucha bronca la insistencia de la gente hasta el cansancio y la no respuesta por parte del municipio, que el intendente asegura desconocer, lo mismo que ocurrió con Los Hornos. Sí, algo que es difícil creerlo, ¿no? Porque desde el 26 de diciembre de 2006, día que se entregaron las 588 viviendas, se vienen repitiendo hechos y denuncias respecto al alquiler y venta de los inmuebles, de lo que está prohibido en el contrato de adjudicación de las viviendas de este programa. Por eso se desmorona la idea de que no tenía conocimiento. Más cuando se hizo una mesa de diálogo entre los vecinos de diferentes zonas de Moreno con este problema de estafa y de necesidad de una vivienda digna. Seguimos nosotros en Nunca es Tarde, vamos a estar escuchando la cobertura. Primera pregunta, ¿apareció Rey o no? No apareció. Bueno, después me respondes bien y me das más detalles de lo que pasó en ninguna de las dos reuniones que tenía, ni con los vecinos de Casasco ni con la gente de ATE. No apareció. No apareció. Y capaz que le agarró fiebre. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿cómo andan, amigos? ¿Bien? En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15 6780 6303 o al 15 6630 5178. gmcomputacion@live.com.ar. ANSES Moreno. Seguimos recorriendo Moreno para que la inclusión sea un derecho. Asignación Universal por Hijo. ANSES Moreno. Walter Festa. ANSES Moreno. Elecciones ENATE 2011. Moreno Merlo vota lista marrón junto a la Bermellón en Nación y Provincia. Por una construcción colectiva y democrática donde las decisiones las tomemos entre todos. Por un gremio de lucha con honestidad y transparencia donde todos los sectores de trabajo estén representados. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Agrupación Víctor Choque Moreno Merlo. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Fin de espacio publicitario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Bueno, pasó la tanda de hora. Uno va a descansar un poco porque estamos de temprano a la mañana. Agradecemos a Alejandro que se comunicó al 466-6559 y dijo que mi enojo es agradable al oído. Menos mal que no me ve. Así que si le parece agradable, buenísimo. Un abrazo por estar escuchando. Nuestra compañera Cecilia Rodríguez describía lo que estaba pasando en el centro de Moreno con los vecinos de Loma de Casasco. Y hoy se esperaba, y es un trabajo que ha realizado nuestra compañera en estos días, después de la movilización de ATE, una reunión con los trabajadores y el intendente Andrés Arrey. Estaba pautado. Había argumentado la semana pasada que se sentía mal, que tenía un poco de fiebre y que por ese motivo fueron atendidos por Diego Bassis. Luego prometió que iban a ser atendidos en el día de hoy. La pregunta que dejo instalada en el aire en esta entrevista que va a realizar nuestra compañera Cecilia Rodríguez con Luis Ibáñez, y será, dejo al compañero que está del otro lado de la línea, quien pasa a saludar, Luis Ibáñez. Fernando Cholo, saluda. Hola Fernando, ¿cómo andas, che? ¿Los recibió el intendente Andrés Arregui? No los recibió. ¿Algún argumento del por qué no los recibió? Sí, en realidad estaba atendiendo a una excombatiente y unos problemas que había en el barrio Casasco por unos desalojos. Así que después intentamos comunicarnos y no nos recibió. ¿Y qué análisis hacen ustedes de esta suspensión, de algún modo, por parte del intendente? Al Consejo Deliberante nosotros y nos enteramos que ya estaba toda la grilla, ya había mandado el Ejecutivo y Economía. El Departamento Ejecutivo había mandado la grilla al Consejo Deliberante y estaban analizando ellos la grilla que le había mandado el Ejecutivo acerca de los 300 pesos que ya había acordado con el sindicato. Así que no... Frente a eso ya es como que el consejo ya, el intendente está esperando el miércoles para la aprobación de este aumento. Aumento que ustedes rechazan. Sí, por supuesto, sí. Sí, nosotros queríamos alguna modificación en los montos que se nos otorgaban, pero algún cambio, pero no hubo ninguna respuesta en ese sentido. Luis. De todos modos, nosotros hablamos con los concejales y lo que nos comentaron es que ellos estarían dispuestos, si se modificaba la cifra, uh-huh, estarían dispuestos a aprobarlo, pero el tema está en que podamos resolverlo por ese lado. Este aumento o recomposición salarial, También ingresan, por ejemplo, funcionarios del Poder Ejecutivo, como el intendente Andrés Arregui, ¿también tendría aumento? Sí, todo el mundo, sí. Todo el mundo. Sí, Luis, al suspenderse esta reunión, ¿piensan realizar otra reunión en la semana? Nosotros vamos a insistir mañana, sí. Vamos a insistir mañana para ver qué sucede. Sí, digamos que hoy a la mañana fue una odisea encontrar al intendente Andrés Arregui en el distrito. Le ha pasado a los vecinos de Loma de Casasco, te cuento, Luis, que luego vamos a estar escuchando la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez, que buscaron ser atendidos por el intendente Andrés Arregui y esto no sucedió. Sí, no, es complicado, es bastante complicado. Para nosotros también nos resulta bastante penosa esta situación, más teniendo en cuenta que si ya nos atienda o no, ya esto ya es un hecho consumado. Claro, ya lo mandó al Consejo Deliberante, claro. Esto, claro. Entonces lo que van a estar están esperando es aprobarlo y nada más, para que se pueda pagar los últimos días del mes, primer día del mes de agosto. ¿Qué significan para el trabajador municipal estos 300 pesos, este aumento? Y para el trabajador municipal en la categoría más bajas, más o menos un 17%, 18% de aumento. Así que no es significativo. Sí, además, con la realidad que ya hemos señalado en muchas ocasiones, Luis, de los trabajadores, las condiciones laborales, las dificultades que se le presentan en el día a día porque aumenta la canasta básica familiar y el pedido de préstamos para seguir sobreviviendo, digamos que acarrean toda esa realidad. Y el tema es que siempre que hay inflación, yo creo que el tema salarial se tiene que discutir por lo menos cada 60 días, perdón, cada dos meses, porque la inflación te va comiendo el poco aumento que hemos obtenido, así que creo que en los próximos 60 días, 30 a 60 días, ya hay que empezar a volver a conversar sobre el tema del salario, porque si no, esto no, nosotros estábamos pretendiendo 700 pesos en última instancia, como piso poníamos 500 pesos, pero ni aún así se pudo. La discusión es un poquito más de fondo porque nosotros, al estar excluidos de la discusión salarial, al no haber una comisión de relaciones laborales, lo que significarían los hechos, una paritaria, al estar excluidos de esa mesa, nosotros nos enteramos de todo cuando ya los hechos están consumados y no podemos, podemos hacer algún intento como el que hicimos el viernes, pero en general siempre nos enteramos por a último momento de lo que ya han acordado otros, ¿no? Así que eso para nosotros es bastante penoso. Y bueno, vamos a ver cómo podemos hacer como para poder poner en funcionamiento una comisión de relaciones laborales que nos permita también discutir en el momento que se tiene que discutir y no cuando ya los hechos están consumados, ¿no? Señalando lo que estabas remarcando y entendiendo que ingresó a ser analizado en el Poder Legislativo, ¿ustedes van a hacer un seguimiento de lo que ingresó con algunos concejales para saber este tratamiento? Sí, nosotros ya tenemos que ir a buscar una copia de la grilla mañana. Así podemos ver con más detenimiento cómo es el tema este. ¿Para analizarlo? Para analizarlo, por supuesto, sí, tener una reflexión más exhaustiva, más profunda sobre lo que significa estos 1.800.000 pesos de masa salarial que va a invertir el municipio en el tema salarial, ¿no?, para los municipales, que va a ser distribuido de igual forma para todos los municipales. La propuesta que teníamos es que este 1.800.000 pesos fuesen asignado únicamente para las categorías más bajas. Así que se lo hemos comentado al cuerpo del consejo de concejales y un grupo que estaba ahí reunido, lo hemos conversado y no tendrían problema en ver si había alguna modificación en ese sentido, pero todavía... Claro, porque si no se genera el que está escuchando una gran desigualdad, porque si hay aumento general y aumentan los sueldos que superan los 3.000 pesos, estamos tomando el pelo a muchos trabajadores. Por supuesto, por supuesto. Esa es la crítica que hacemos nosotros. Yo creo que hay que nivelar hacia arriba. Bueno, nosotros creemos que hay que nivelar hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente en aquellos que ganan menos de 1.500 pesos. Porque hoy en día hay muchos sueldos de trabajadores municipales que no llegan ni siquiera a los 1.840 pesos que se estableció durante el año pasado de salario mínimo vital y móvil, ¿no? Uh-huh. Así que, teniendo en cuenta esta realidad, nosotros es por eso que planteamos esto, de volver a reasignar el tema del presupuesto en masa salarial para poder beneficiar a las clases menos favorecidas, a los sectores menos favorecidos de la municipalidad. Luis, este aumento de 300 pesos, ¿cuándo lo cobrarían los trabajadores? Y ahora en agosto, el primer día de agosto, sí. ¿Esperan entonces, más allá de lo que hoy nos sucedió, reunirse con la REI, entendiendo como lo que señalaba, que ya de algún modo está cerrado esto? Creemos que ya está cerrado, al haber pasado ya la grilla uh-huh. Al legislativo, y esto, nos reunamos o no, ya es un hecho consumado, así que... ¿Sienten como que le tomaron el pelo? Sin duda. Como muchas otras veces, ¿eh? Uh-huh. No es la primera vez. Somos el último orejón del tarro y eso nos molesta bastante. ¿Qué es lo que van a hacer al respecto? Bueno, estamos evaluando con los compañeros delegados. Uh-huh. El tema también pasa por el acompañamiento de los municipales en si nosotros definiéramos alguna medida de fuerza. Porque al margen de los acuerdos que tenga otro sindicato con el Ejecutivo, uh-huh. el sindicato que mayor peso tiene, y esta es una realidad objetiva, uh-huh. que nos guste o no nos guste, esto es así, es el sindicato de municipales. Así que en este sentido hay que evaluar bien con mucha claridad y objetividad cualquier medida que vayamos a tomar. De hecho, nosotros de movida nosotros vamos a sacar un volante, rechazando un volante, algún documento, uh-huh. un comunicado de prensa en donde nosotros manifestamos nuestro enérgico rechazo al aumento planteado por el intendente, ¿no? Sí, y además, como lo señalaba, el seguimiento que van a hacer con los concejales, con el Poder Legislativo, hasta que se trate en el recinto. Sí, seguro. Así que mañana vamos a ir a buscar la grilla y la estudiaremos con detenimiento. Luis, estaremos comunicándonos porque nos interesa saber esto. Dale. Porque lo que habían logrado en la reunión fue parte de la movilización de la semana pasada. Sí, exactamente, sí. Dale. Nos comunicamos entonces. Nos comunicamos, Luis. Dale, un abrazo. Gracias, Fernando. Chao, hasta luego. Ahí pasaba Luis Ibáñez, de ATE. Secretario de Finanzas, de ATE. De ATE, para hablar con nosotros y explicarnos esta tomada del pelo, como lo decía Ibáñez, ¿no? Una vez más. Una de Se las esperaba tantas. Una reunión. Luego le dijo, yo no le quise decir nada a Luis Ibáñez, luego se lo dije en el medio de la entrevista, que los vecinos de Casasco no fueron atendidos por el intendente Andrés Arregui. Pero viste que estaba enterado, yo te dije, para mí que estuvo, capaz que estuvo caminando, viste, por la ciudad de Moreno y vio, escuchó los sonidos, o esperó en el Museo Almacio del Corta, al lado de la carreta, que está ahí pensando en los viejos habitantes del distrito, y habrá dicho, a ellos no le hacían movilizaciones como a mí. Me imagino, qué sé yo. Puede pasar. La cuestión es que nosotros no lo vimos. Yo estaba con los vecinos, los soldados bajo bandera, alguna gente de Barrios de Pie, y no lo vimos al intendente. Caminando y en el auto. Y quizás estaba comiendo algún churro, alguna bola de fraile. Puede ser, tomó un mate. Pero no ahí, no lo vimos. Una chipa, eso puede pasar. Bueno, ahí pasaba la cobertura de nuestra comera Cecilia Rodríguez, nos acomodamos y le damos continuidad al programa del día de hoy en esta radio recuperada que aún queda mucha tela para cortar. Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, y nos trasladamos al día sábado, donde se realizó una charla debate en el Churqui, esto es, en un lugar, un espacio, donde se están realizando charlas debates aquí en el centro de Moreno. La nueva izquierda frente a las elecciones fue el lema, fue organizado y la convocatoria estuvo a cargo de Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR. Estuvieron diferentes organizaciones políticas que tienen un trabajo territorial y estuvimos ahí, y vamos a escuchar la palabra de Damián Fao, del MIR, que habla sobre la actividad y la posibilidad de empezar a coincidir en un espacio con otras fuerzas políticas. No, en principio, por la cantidad de gente que vino, muy entusiasmados por la convocatoria, y después esperamos que la posibilidad de compartir las visiones de cada una de estas organizaciones permita ver qué puntos tenemos en común, qué puntos es necesario seguir trabajando, y sobre todo poder ver desde dónde está construyendo cada uno, y que cada una de estas organizaciones, sobre todo porque son de la zona oeste, además de compartir esta charla de acá en adelante, también ya podemos compartir otros espacios, como nosotros un poco proponemos en la posición frente a las elecciones. También entendemos que la perspectiva de construir una alternativa de izquierda hoy en la Argentina no se resume ni a un acto electoral, y que eso amerita una mirada de más largo plazo. Y en esa mirada de más largo plazo, nosotros entendemos como MIR que ni estamos solos, ni que somos, como se suele decir de alguna manera, no somos tampoco la vanguardia iluminada, y que en ese camino por construir esa alternativa tenemos que encontrarnos con otras organizaciones como nosotros. Y si bien podemos decir que tampoco hoy es el inicio de un camino, porque ya nos venimos encontrando con un montón de organizaciones hace tiempo, sí, en todo caso es una nueva estación desde la cual quizás empezar a construir lazos mucho más fuertes entre estas. Siguió hablando con nosotros de Iván Fau, del MIR, y mencionó por qué llaman a votar al Frente de Izquierda. Recordemos que llaman a votar desde una mirada crítica a este espacio, entendiendo también la ley electoral y todo lo que significa para espacios que conforman, por ejemplo, el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Sobre este tema nos mencionó lo siguiente Damián Fau. Entendiendo las diferencias y también este momento electoral que se está viviendo, ¿por qué el MIR llama a votar al Frente de Izquierda? Bueno, nosotros vemos que en los últimos 10 años hubo una recomposición de la institucionalidad, una recomposición de la crisis de dominación, y que hoy es necesario que también la izquierda de alguna manera se exprese en el campo electoral. Vemos también que toda esa izquierda o nueva izquierda, como lo decimos nosotros, que empezó a construirse previamente al calor y posterior al estallido, o lo que nosotros definimos como la rebelión popular del 2001, avanzó en muchos sentidos, creció en muchos sentidos, maduró discusiones políticas, pero claramente no logró unificarse, por lo menos, no, quizás siendo una sola organización, pero unificarse al menos en espacios comunes de articulación, y que tampoco logró consolidar como una propuesta alternativa, digamos, a nivel nacional. En esta situación vemos que la única alternativa que se plantea por el socialismo y anticapitalista y clasista es el Frente de Izquierda, y ese es el sentido de nuestro apoyo. Bueno, ahí escuchábamos la posición del MIR respecto a qué posición tomar en las próximas elecciones. En este caso, llaman a votar al Frente de Izquierda. No sucede con otros espacios y organizaciones, espacios políticos y sociales. Por ejemplo, el espacio 29 de mayo llama a no votar. Y estuvieron presentes en esta mesa debate que se realizó el sábado 23 de julio, donde las expresiones fueron, bueno, ¿qué lleva a las diferentes posturas de la actualidad ser diferentes a otro momento? ¿En qué cambió la coyuntura? Juan Ruedi habló con nosotros y habla de la importancia de la jornada y también de empezar a debatir estos temas, que a veces fueron tabú para organizaciones con mucha orientación social y política, con tendencias de izquierda, porque estos catálogos que te pone el discurso hegemónico a mí realmente me inflan las pelotas. Pero vamos a escuchar a Juan Ruedi hablando el día sábado y mencionando la importancia de esta jornada. En principio, interesante la convocatoria de los compañeros del Movimiento Izquierda Revolucionaria que plantearon esta jornada de debate de diversas corrientes. Respecto al planteo que hacemos nosotros, en principio lo que marcamos es que frente a las elecciones hay que tener una posición. No se puede tener una actitud pasiva o no intervenir. Las dos posibilidades de intervención son la participación electoral o el boicot. La cuestión es en qué condiciones nos encontramos para intervenir en las propuestas planteadas ante las elecciones. Vemos un montón de propuestas burguesas que poco tienen que ver con los planteos de las mayorías populares, y se ha perfilado una alternativa del punto de vista de la izquierda tradicional que lamentamos que haya sido producto del acuerdo entre tres organizaciones que tienen esa tradición de participación electoral. Entendemos que estas organizaciones no han hecho un recorrido conjunto donde los delegados de base, la síntesis de los conflictos políticos donde hayan intervenido, hubiese sido la resultante de la estructuración de un proyecto político, aunque sabemos claramente que es en términos tácticos. Pero esto no ha sido así, ha sido un acuerdo entre las direcciones de las tres fuerzas. Você sabia que, além de dominar os humanos chupando seu sangue, os vampiros podem entrar no corpo de uma pessoa e expulsar sua alma? Además, Juan Ruedi va a argumentar esta posición que bien expusieron en la jornada de charla de debate que se realizó en el Churqui el día sábado. La nueva izquierda frente a las elecciones fue el disparador para una jornada de debate en que participó mucha gente, una sala llena, con mucha participación, con mucho diálogo, con mucha ida y vuelta en las ideas. Escuchamos a Juan Ruedi. Nosotros planteamos claramente en este contexto no votar, anular. Creemos que no hay posibilidades en este escenario para que las organizaciones de izquierda puedan instalar en el marco de la elección la agenda de la demanda popular. Más bien creo que desperdiciar energía militante en este escenario electoral, donde difícilmente muchos puedan llegar al 14 de agosto, puedan superarlo, puedan participar en octubre en la elección. Y por otro lado, se ha dejado de lado la intervención directa en las calles. Hace un tiempo importante del último año y este año, donde esta izquierda no ha podido construir instancias de intervención conjunta que instalen lo que los partidos burgueses no instalan. Acá hay una situación de precarización laboral, de desocupación, de falta de salud, de educación, de trabajo, de vivienda, y sin embargo la izquierda no ha conseguido instalar en la agenda política estas demandas populares. Mal creo que lo vaya a poder hacer en el marco de las elecciones de octubre. creo que hay una escasa referencia popular en términos electorales de la izquierda. Creo que la izquierda tiene mayor referencia popular cuando interviene en los conflictos. Y lamentamos que en este escenario las elecciones no permitan poner en el centro las tareas más urgentes, que es la lucha por trabajo, salud, tierra y vivienda, y se deje de lado esto por la cuestión electoral, ¿no? Yo me quedo con el billete. Hoy por ti, mañana por mí. Gracias. Con permiso. Sí, don Damón. Los 120 pesos. Te los debo. Hace rato por ti y ahora por mí. También estuvo presente el Frente de Darío Santillán, el FOL, el Frente de Izquierda, con algunos representantes del Partido Obrero, porque fue abierta la convocatoria. Hubo una mesa inicial con algunos referentes para, de alguna manera, iniciar la charla, pero luego se abrió el espectro de discusión. Escuchamos a Juan Pablo Monge del FOL hablando sobre la importancia, también coincide con los que escuchábamos con Fau y con Ruedi, sobre la importancia de esta actividad y de empezar a debatir el rol de la nueva izquierda frente a las elecciones. Mira, la expectativa que nos queda a nosotros es que es de mucha, digamos, o sea, mucha alegría, porque nos parece que está muy bien fomentar los espacios de debates. Más allá de las posiciones que tome cada organización, creo que la coyuntura da para seguir debatiendo sobre el tema. Sobre estos temas, ¿no? Y en este caso sobre el tema de las elecciones, sobre el tema de cómo se construye un poder, sobre todas estas cuestiones que están en el debate de muchos compañeros, ¿no? Y lo que nos gusta mucho de esta oportunidad es que es un ambiente fraternal con compañeros de siempre, y que, bueno, nosotros, viste, estamos acá con bastante respeto, ¿no? ¿Cuál es la posición del FOL en estas elecciones? La posición de nosotros, o sea, es básicamente, bueno, nuestra posición histórica, ¿no? Que es de que las elecciones son tácticas, en el sentido de que el cambio social, o la lucha por el socialismo, tiene que ver con la constitución del pueblo popular, con la constitución de elecciones de base, con la acción directa, y que en realidad el eje de lucha pasa por ahí. Pero sabemos que las elecciones es algo que sucede en la sociedad, que tiene importancia política muy relevante y que el campo popular tiene que tener una posición. Y nosotros, como parte del campo popular, pensamos que el FOL tiene que situarse de alguna forma. Y por último vamos a escuchar la palabra de Marcelo Gómez, del Frente de Izquierda, referente del Partido Obrero. Va a hablar sobre lo que llevó a conformar este frente, la situación actual con la ley, la medida del juez, que mencionó que las boletas tendrán que ser repartidas por los partidos políticos y no por el correo. En este caso, hemos escuchado los argumentos de algunas fuerzas políticas rechazando esta idea porque se fortalece el bipartidismo. Así que escuchamos a Marcelo Gómez, nos vamos a la tanda de media hora y regresamos a Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, una tarde que asoma y se va el sol, pero nosotros estamos aquí. Escuchamos. Del Partido Obrero creemos que es importante, o sea, todo lo que sea en ámbito de debate es importante, y ya que estamos de acuerdo con que hay que votar al Frente de Izquierda, y venimos acá a debatir precisamente eso, con los compañeros que todavía tienen una posición de no ir a las elecciones, no participar en la lucha electoral y no dar el apoyo a otras organizaciones que del campo revolucionario que venimos luchando. Por mucho tiempo se ha hablado de las dificultades que las organizaciones de izquierda se junten. ¿Qué es lo que impide, más allá de la conformación del Frente de Izquierda, que esto suceda? Y yo creo que lo que impide muchas veces es la cuestión metodológica de cómo construir. No tanto la cuestión del programa. Yo creo que si agarras muchas organizaciones de izquierda y le preguntas, ¿están a favor del 82% móvil? Todas te dicen que sí. No puedo hablar de externa, todas te dicen que sí. Ahora, después hay muchas cuestiones metodológicas, cómo construyen los sindicatos, la cuestión estudiantil, que presenta variantes, y eso es lo que lleva, desde mi punto de vista, a no poder consensuar y hacer un gran partido de la izquierda en la Argentina y en diferentes lugares, digamos. ¿Analiza que estas experiencias pueden hacer que se haga una iniciativa para ya a futuro generar un espacio no solamente del Frente de Izquierda, que por ejemplo se hizo para estas elecciones, sino para más adelante? No, por supuesto. Igualmente yo quiero aclarar que el Frente de Izquierda no es solamente una cuestión electoral. Si bien surgió como una medida para combatir la proscripción, no era ese el único motivo, digamos. Era una cuestión de tratar de aunar ideas, empezar a superar las cuestiones metodológicas debatiendo con otras organizaciones y seguir invitando a otras, más chicas, más grandes, medianas, a sumarse. Le pregunto porque a veces da la sensación cuando uno ve las organizaciones que integran la Frente de Izquierda y ve también la historia de estas organizaciones, había muchas diferencias. Y esto se puede ver, por ejemplo, lo que ocurrió con los tercerizados del Roca. No, por supuesto que ha habido problemas, ha habido discusiones muy profundas en la izquierda. Inclusive también, no solo como planteaba antes, metodológica, también teórica. La izquierda debate mucho, compañeros muy formados que siempre estamos debatiendo y desde todos los ángulos las cuestiones políticas, pero ya te digo, creo que hay que dejar algunas cosas de lado y sentarse a discutir, porque si no, el armado que hay, no solo electoral, sino político en la Argentina, lo que quiere hacer es tender a hacer que el kirchnerismo sea como una representación de la izquierda en la Argentina. Frente a las novedades que hubo de las medidas de un juez ante la ley electoral, ¿cómo influye esta en el Frente de Izquierda? Influye en un sentido negativamente porque vamos a tener que redoblar el esfuerzo. No es lo mismo tener las boletas aseguradas desde el correo que tener que estar a las 6 de la mañana con todos los compañeros en cada escuela, en cada mesa. Pero nosotros sabemos que es el peor escenario de las elecciones para ir a una lucha política, pero lo vamos a dar. Nosotros no le vamos a dar un centímetro a la burguesía en la Argentina para que se lleve los votos. Un voto, dos votos, tres votos, vamos a pelear hasta el último. Es la candidata. ¿De nuestro espacio? Sí. De la Unión Probún, digo. Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero de este espacio, no, la candidata soy yo. La candidata soy yo. Soy yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. De corazón. Lunes de 19 a 21 por tu estación de compromiso. La cultura es un campo de batalla permanente. En él se expresan todos los intereses que dan forma y contenido a una sociedad. La batalla cultural hoy. Charla debate sobre política, cultura y comunicación. 10 años de la revista Sudestada. Panelistas, integrantes de la revista Sudestada y militantes de la cultura y la comunicación alternativa. La batalla cultural hoy. Sábado 30 de julio a partir de las 17 en el Churqui, Yolí 2637. Organiza FM Moreno. Placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. La calle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La calle a la calle. ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Moreno. Moreno. Estación de radio. Estación de radio. Las palabras importantes siempre encuentran la forma de llegar a destino. Nunca es tarde. Manda un mensaje de texto al 15-6154-0359. Me hace acordar en épocas que escuchábamos en los viejos TDK las canciones del rock argentino y grabábamos algunos temas de la banda de Miguel Abuelo, Los Abuelos de la Nada. Mencionábamos que íbamos a escuchar la cobertura de lo que dejó la movilización de los vecinos de Loma de Casasco y está nuevamente aquí en la mesa mi compañera Cecilia Rodríguez. Así es, porque como habías anunciado cuando hablamos con Luis Ibáñez, que el intendente tampoco se presentó en la reunión con los vecinos de Casasco. Y además el argumento que nos decía Luis Ibáñez era que no podía estar presente en la reunión con ATE porque estaba atendiendo a los vecinos de Loma de Casasco y los soldados bajo bandera de Malvinas. Por el tema de desalojo, o sea, informado estaba el intendente. Sabía. Bueno, no estuvo. ¿Quién los atendió? Los atendió Mónica Maggio, que es la directora de Acción Social. Y fue quien se comprometió, pero en parte, porque quien debe en realidad darle la respuesta a los vecinos es el intendente, fue Mónica Maggio. Y vamos a escuchar la palabra de Karina, quien hablamos varias veces. No hablamos hoy con Karina. Yo estuve en la movilización y hablé con ella. Ah, bueno. Al aire no hablamos. No hablamos al aire. Pero sí estuvo Karina presente, fue quien estuvo también dentro de la reunión con los vecinos y los soldados bajo bandera. Y escuchamos que ella cuenta lo que pasó en la reunión, lo que les dijeron y lo que piensan hacer ante esta respuesta que no quedaron conformes. Escuchamos. ¿Cuáles son los resultados de la reunión que tuvieron recién en Acción Social? El mismo de siempre, parchando el problema y no dando una solución a fondo, como siempre vengo diciendo, con un subsidio por 6 meses. Y bueno, esa es la solución que le daban a la vecina y yo como comisión le planteaba porque Arregui no estaba en la reunión con los vecinos. Y bueno, eso es lo que tratamos de pelearla para el tema de que le den una vivienda o un terreno. Y si tenía la posibilidad de entrar en otra entrega de vivienda próxima que se haga, dijeron que ellos no sabían porque no son para decir eso, que vayamos a ayudar a consultarlo y la iban a poner en la lista de los 50.000 gente que está en la lista de espera de Liduar, así que para mí esto no es una solución que nos dieron hoy, sino que parecieron de vuelta a otro problema. Dieron un montón de vueltas, primero en la municipalidad, después en la Casa de la Cultura, el Museo del Corte, luego terminaron en Acción Social, pero finalmente no los recibió el intendente. ¿Les dieron una explicación, una respuesta por qué no los recibió el intendente? No, jamás nos dijo, no pudo responder, siempre tratando de salir del tema. Nosotros le planteamos de que teníamos esa problemática, de que estuvimos en la Casa de la Cultura, de la Casa de la Cultura fuimos al Museo del Corte, después nos terminaron diciendo que nos esperaban acá en Acción Social, pero el intendente no estaba presente. Será por algo que no quiere dar la cara, como siempre digo, este delincuente es un delincuente, se está escondiendo del problema que generó acá en Moreno. No están conformes con la respuesta que le dieron. ¿Qué es lo que van a hacer? Y mira, no podemos decirlo ahora en público lo que vamos a hacer, lo vamos a definir en asamblea en el barrio de Casasto, a ver qué definen los vecinos que nos están esperando allá y la perjudicada que es Claudia. A ver qué decide, nosotros vamos a apoyarla en lo que ella decida. La situación de Claudia es complicada, pero ¿cuál es la situación también de los otros vecinos que están en el barrio? Y en la misma situación va a volver a pasar de vuelta, se lo dije en las mesas de diálogo a Karina Torrado, a Mariela Romero, se lo vengo diciendo desde el 2009, de que compran, estafan y después el juez Radrizzani les da la adjudicación y les da el desalojo para la gente que compró las casitas y le da de vuelta a la adjudicataria estafadora. Ahí escuchábamos el trabajo realizado por nuestra compañera de recorte informativo de Nunca es Tarde, Cecilia Rodríguez, de todo el equipo que constantemente estamos trabajando para llevarle la información a usted que está del otro lado. Y escuchábamos a Karina que no daba públicamente los pasos a seguir, pero ya la hemos escuchado en muchas ocasiones que es un tema que se dilata en la respuesta por parte del Estado y que sigue creciendo en el barrio. Como decía, están cansados de la misma respuesta, es siempre lo mismo. Y ahora van a decidir en asamblea, juntándose con los vecinos en el barrio. Era donde se dirigieron luego de la reunión que tuvieron en Acción Social para definir los próximos pasos. Pero también estuve hablando con Claudia Torres, que es la principal damnificada, y ella también nos cuenta cómo vivió ella la reunión con respecto a la respuesta. Explica este tema del subsidio que cuenta Karina por 6 meses, que consigue un alquiler en Moreno y que se encarga el municipio de solventarle los gastos del alquiler. Pero no está conforme, tampoco Karina, pero tampoco Claudia, no están conformes con esta respuesta, más allá de que les pareció una falta de respeto que no nos haya atendido el intendente luego de todas las vueltas que les hicieron dar. Y además se suma que, a diferencias de otros desalojos, es más, recuerdo el que estuviste presente en el barrio Loma de Casasco, estuvo la gente de Liduar. Aquí no pasó esto. No, no estuvo presente. Escuchamos la entrevista realizada por nuestra compañera. Mira, me dan una solución de que me dan un subsidio por 6 meses nomás, de un alquiler. Si yo alquilo a un propietario, tiene que ser por dueño, no por inmobiliaria. Eso, a partir de que traiga todos los papeles, ahí van a ir viendo ellos cómo van solucionando. Pero solamente un subsidio, no me solucionan. Porque si yo voy a estar en una lista de la espera del Liduar por una casa, ¿cuánto va a pasar? ¿Y después qué hago yo? Otra vez tengo que empezar. ¿Y de dónde saco ese dinero para el alquiler después? Así que sea donde sea, mientras sea en el Partido Moreno. Pero la solución que ellos me dan es el subsidio. A mí el subsidio no me conviene mucho. Sí, está bien por mis chicos, pero ¿y después qué hago? ¿Cuándo empezaría el trámite del subsidio? Y mira, ahora me pidieron la fotocopia de los DNI y dice que automáticamente ahí se empezaría, pero no te dicen la fecha que te lo van a dar. Como puede pasar un mes, 45 días, 2 meses, no me lo dicen. ¿Quién los recibió? La jefa, espérate que te diga, Mónica Maggio. Esa es la que me atendió recién ahora, que es la jefa de todo esto. Pero no, o sea, como que yo la solución, yo puse la compra de una casa que ahora no la tengo. Y eso a mí me siento mal, la verdad que me siento mal. Me siento que como que estoy estafada, como que es el cuento de nunca acabar esto. Porque un subsidio se lo dan cualquiera y después pasa el tiempo y queda en la calle de nuevo. Esa es la bronca que a mí me da. ¿Les explicaron por qué no estuvo presente el intendente? No, nada. nada, solamente recibieron orden de arriba que me tenían que atender con urgencia y nada más. No me dijeron otra cosa. Hoy hablábamos de que si no te daban una respuesta, no te recibían, te ibas a encadenar al municipio. ¿Continúas con esa postura? Sí. ¿Qué es lo que van a hacer? Sí, eso, si no me pego un tiro ahí en medio de la plaza, porque no me interesa ya. Yo tengo a mis nietos y yo en la calle. Nada más. De eso lo peor. Por comprar una casa. Bueno, ahí escuchamos la desesperación. Claudia contando lo que vive. Y es víctima de una estafa y de una necesidad, que es una vivienda. Hasta ahora es algo que se reproduce en el tiempo. Alquiler, venta, cuando está específicamente determinado que no se puede vender ni alquilar esas viviendas del Programa Federal de Vivienda. Esto no se cumple, no hay un control por parte de la Municipalidad de Moreno que controle a los adjudicatarios de estas viviendas para que no suceda esta irregularidad. Y suceden estos casos. Por eso hoy alzaban la voz y buscaban ser escuchados por el intendente Andrés Arregui, que no estuvo presente en el lugar. Y recordemos que la voz de Claudia tiene el caminar de la mañana de hoy, que comenzaron frente a la Municipalidad de Moreno, luego en la Casa de la Cultura, luego en el Museo de Mansal Corta, luego en la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, para ser recibidos por parte de la funcionaria de esa secretaría, pero no por el intendente Andrés Arregui. Claudia, además, está en la lista de espera del Plan de Viviendas Federal. Ella, bueno, consiguió esta posibilidad, como bien lo explicaba, de comprar esta vivienda, sabiendo que, bueno, iba a tener estas consecuencias. Esta casa fue vendida y comprada 3 veces anteriores. Y tiene diferentes dueños. Ella se lo compró a una persona, pero cuando vinieron la orden de allanamiento y desalojo, era a nombre de otra persona. Estas cosas es la que pasan, que no hay un control por parte del municipio y de lo que es el IDUAR. Ahí pasaba la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Estaremos llevando adelante el seguimiento de este tema específico, que es el déficit habitacional y las problemáticas que se reproducen, la estafa y nadie controla. Nos acomodamos, ingresamos en los últimos 8 minutos del programa del día de hoy en esta radio recuperada. ¿Ustedes saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transformen en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. El rock tiene historias. Estábamos en Bucio. El mar, ¿cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde. Por tu estación de música. Mamá, que no te le hagan control antidoping. ¿Cuántas personas acá? Onda a saber, ¿viste? A ver si estamos metidos en algo. Mi vida fuimos a volar con un solo paracaídas. Uno solo va a quedar volando a la deriva, vivir así. Qué hermosa canción. Canción de Andrés Calamaro con la voz de Celeste Carballo. Claro que después de tanta bronca, una voz de estas características empieza a abrazarte un poco. La vecina de Moreno, más precisamente de Francisco Álvarez, la podés ver casi todo el tiempo en el distrito, comprando cuerdas, palillos de batería porque toca la batería. Ahora está tocando el piano también. Es comprometida con el barrio. En un momento había en Álvarez, bueno, yo viví un tiempo en Álvarez, y vivía a la vuelta de mi casa. Y se organizaba, así como se organiza Karina de Casasco, como se organizan los vecinos de Los Hornos, se organizaron en Álvarez por el tema de las calles. Y ella quedó como referente, entonces pasó casa por casa, estuvo en mi casa. Pues ahí tendría que estar Celeste Carvalho y le dice a Regui, soy yo, Celeste. ¿Qué Celeste? La que se vuelve cada día más loca. Directamente, ¿o no? Y sí. Claro. Quizás así bien. El intendente se haga presente en una reunión con los vecinos. Hoy estaba recordando con algunos amigos lo que era grabar música en los viejos cassettes. Y recordaba, entendiendo que cuando cumple años un familiar que querés mucho, empezás a recordar momentos de tu infancia. En este caso, mi abuela cumplió 80 años. Y recordaba que uno de los primeros cassettes que me regalaron, en este caso mi tía Noemí, más conocida como mi tía Mimi, fue un disco de Celeste Carvalho, un compilado. Me acuerdo que estaba El Rostro de Celeste y había canciones muy bonitas, por cierto. El clásico, La vida es la vida que me alcanza y me vuelvo cada día más loca, estaban en el lugar. Y algunas melodías muy tenues en su característica de su voz y la letra, pero que daba gusto escuchar. Luego pudimos verla cantando tango. Esto ha pasado en Capital Federal. Me ha tocado hacer la cobertura correspondiente para Recorte Informativo. Y hablábamos con ella del acercamiento al tango. Algo que sucedió en el primer disco. Si escuchan ruido, es nuestra amiga Cecilia Rodríguez, que está en la mesa y está queriendo cantar como Celeste. Esas cosas pasan. Es el rock. ¿Quién no quiso hacer cuando era chiquito la escoba y imitaba a un músico de la televisión? Yo, por ejemplo, los Beatles. A mí me gustaba mucho y me ponía con la escoba de mi mamá hasta que mi mamá descubría que no estaba la escoba y ahí comenzaba otra melodía y otra música, que no me gustaba mucho bailar. Pero mencionábamos precisamente que el tango aparece en el año 92 en Celeste, más precisamente en el disco Chocolate Inglés, que graba una versión del Día que me quieras junto a Charly García. Ahí empieza a haber un gran acercamiento al tango. Recordemos que también el efecto contagio del mundo del rock. Omar Moyo cantando tango también en su grupo Man. Entonces había un efecto contagio. Palo Pandolfo también. Por eso en ese festival de tango, que aún lo recuerdo porque le hice una entrevista en el mismo momento, imagínate, a dos vecinos de Moreno en aquel momento. Palo Pandolfo y Celeste Carvalho juntos riéndose y cantando tangos a capela. Así fue el ámbito de la entrevista, imagínense. Tendré que buscarlas en algún cassette perdido en mi casa, etiquetado, por cierto, cuando hacíamos las entrevistas, de aquella jornada. ¿Y en dónde salió eso? Fue el Festival Nacional de Tango, en ese momento, y salió por algunos medios que se especializan en el tango. Y hay algunos fragmentos que se pueden encontrar. También estuvo algunas orquestas de jóvenes que rompen esa lógica, que está Fierro, por ejemplo, que son muy interesantes en su propuesta. Pero Celeste Carvalho siguió indagando y en sus discos aparecen tangos. Por ejemplo, en Acusticados también aparecen algunas canciones, aparecen canciones de otros ámbitos del rock que son impensados, ¿no? Entendiendo la raíz de Celeste Carvalho, muy cercana a sus vínculos con Fito Páez, con Charly García, con Andrés Calamaro, que en este disco también grabó una canción. Pero grabó temas de Los Piojos, por ejemplo Agua, grabó Veneno, canción que hizo conocida La Renga, y uno puede percibir ahí un acercamiento a las nuevas generaciones de una mujer que en estos momentos está presentando un disco denominado Mujer de Piedra. Un dato que a usted le gusta tocar la guitarra, si compra el disco aparecen los punteos, todas las notas, todo para que usted toque y no tenga que comprar en las casas de música esos cuadernitos que quizás ni siquiera son los acordes originales. Bueno, aquí va a tener los de Celeste Carvalho. Si yo logro recuperar mi guitarra que la presté a un amigo, la va a recuperar. Quizás pueda ponerme a tocar las canciones de Celeste Carvalho. Porque usted es zurda. Sí. Toca al estilo Paul McCartney. Claro, por eso creo que su amigo le dio vuelta a las cuerdas. No sé por qué. Bueno, me la va a tener que devolver con las cuerdas como yo se la di. Se están comunicando al 466-6559. Raúl nos dice que sí, que volverá como, ay, perfecto, como llegó. Nos estamos yendo en la operación técnica Miguel Ángel Costa. En un rincón de las sierras, también acompañando en ese rincón donde arden las estrellas, Cecilia Rodríguez. También acompañando el compañero Rubén Bustamante. Cantando al lado de Rubén, así al estilo Celeste Carballo, Cintia Aralía Medina. Y agua es lo que vino en la ciudad de Moreno. Luego se fue, ahora asoma de nuevo. Nadie determina si va a seguir lloviendo, pero por las dudas llévese un paraguas, le avisamos a los oyentes. Yo también quiero agua, y esta canción me gusta mucho, y esta versión en particular, esa melodía, haciendo una versión muy diferente al original, y esas me gustan de las canciones a mí. Y esta canción estaba en el cassette que me regaló mi tía, una versión más lenta, por cierto, con una armonía al estilo Jerry Joplin, muy bonita, por cierto. Qué suerte que viniste. Qué suerte que viniste. Nos estamos yendo, quienes habla, Fernando Ochoa, junto a Cecilia Rodríguez y Miguel Ángel Costas. En el día de hoy hicimos, nunca es tarde también, recorte informativo, una jornada extensa, por cierto. Como dijimos a la mañana, muchas gracias por estar del otro lado. Sí, dígame. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Para irnos. Por eso, yo le iba a decir muchas gracias a los oyentes por estar del otro lado escuchándonos. Dirán, estos muchachos no se mueven del dial. Mañana volverá toda la normalidad. Llegan nuestros compañeros. Desde aquí un abrazo para ellos. Nosotros nos vamos a ir primero escuchando a Celeste Carballo hablando de Mujer de Piedra. Y tome nota de lo que va a decir, porque ahí le dice que el disco tiene estas particularidades que yo le decía. Bueno. Para que puedan tocarlo igual, idéntico, con todos los instrumentos. Ya tengo lápiz y papel. Y luego una versión en vivo de los programas de televisión de la década del 90, Feliz Domingo. Una canción de Pablo Milanés, Yo no te pido. Me acuerdo que esa canción me gustaba mucho, y también la versión que había hecho Celeste Carballo. Así que nos vamos pegaditos los dos. Primera instancia, Celeste, Mujer de Piedra, con su nueva vestimenta y con todo ese acompañamiento de un disco conceptual que nace en referencia a las mujeres de su familia. Y luego pegadito, el tema de Pablo Milanés, Yo no te pido. De esta manera nosotros nos estamos yendo, diciéndote que te quedes ahí para escuchar la repetición del recuerdo informativo a las 17 horas. Luego llegará Un Grito de Corazón, luego llegará Radio Gourmet. Muy bien. Y pegadito nomás, Ruido Rebelde. Ahí me gustó. ¿Hasta mañana? Hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo por estar. El cifrado americano. Genial. Y una breve explicación de cómo se utiliza el cifrado americano para todos los que tocan la guitarra o el piano, algún instrumento así para acompañarse, puedan meterse en las canciones directamente ya a cantarlas, ¿no? En lugar de empezar a buscar en internet, es verdad, quién puso los acordes, que por ahí es cualquier cosa. Mira, Mujer de Piedra, en realidad tiene un montón de porqués. Muchos, claro. Muchos. A ver cuál te digo hoy. A ver cuál es el de hoy. A ver cuál es el de hoy. ¿Cuál es el de hoy? La madrugada. Claro. No, bueno, Mujer de Piedra, yo creo que la Mujer de Piedra por excelencia es el planeta Tierra, que es la viajera. La roca viajera es el planeta Tierra, el planeta madre, el planeta mujer, creadora de todo esto que está sucediendo en este momento, ¿no? En este momento del tiempo cósmico, uh-huh. Estamos sucediendo nosotros aquí, uh-huh. Y un montón de otras cosas más, pero me parece que esta estatua de la Mujer de Piedra que apareció un día en mi casa, en homenaje a la estirpe femenina de mi familia, uh-huh. Empezando por mi bisabuela Catalina Inda, por mi abuela Amelia Iriburo, por mi mamá Elisa Carballo y por todas mis hermanas, Dora, Beatriz, Graciela, Violeta, Elila y todas mis sobrinas, que no las puedo nombrar porque son muchísimas. Y mis sobrinas nietas, que son muchas, y mis sobrinas bisnietas, que también son muchas, más todas las que vendrán. toda la estirpe femenina. ¿Cuántas? Yo traje a la mujer de piedra a mi casa para hacer un lugar en homenaje a toda la parte femenina de la familia. Sí. Y después empecé a entroncar todas las otras ideas, ¿no? Del planeta Tierra y todo esto. Y bueno, y me salió esa canción, Mujer de Piedra, que tiene mucha fuerza y lideró. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano,